Buenas tardes, ¿podría hacer unas preguntas sobre la violencia sobre niños y jóvenes? Buenas tardes, claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué es la violencia? Es un comportamiento deliberado que provoca y puede provocar daños físicos o psíquicos y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión. ¿De qué manera se manifiesta la violencia en niños y jóvenes? Pues en ambos se manifiesta de la misma manera, ya sea física o psicológica, solo que un niño lo puede violentar más fácilmente psicológicamente que a un joven, porque estos ya se defienden más. ¿Qué sugiere para reducir la violencia en niños y jóvenes? Pues yo sugiero tenerles más cariño y paciencia a los niños y a los jóvenes un poco más de comprensión, ya que estos en ocasiones creen que nadie los entiende y se sienten excluidos de la sociedad. ¿Cuál tipo de violencia cree usted que es más común? Yo pienso que la violencia en niños es más común que en jóvenes. ¿Cuál cree usted que sea la causa por la que se origina la violencia? Yo pienso que en sí es la misma violencia, porque un niño que es criado en un ambiente de violencia y en su juventud la sigue viviendo es propenso a ser una persona violenta y seguir el mismo patrón. ¿Usted sufrió violencia en su niñez y si la sufrió, qué tipo de violencia fue? Yo pienso que sí sufrí un poco de ambas. Psicológica, porque de vez en cuando me llamaban la atención y regañaban. Y física, porque también pues me dieron una que otra nalgada por cada que me portaba mal.